ladilla. En la villa no tenemos pa' pegar. Y yo me quiero matar, porque nadie quiere convidar. Y vos te querés matar, porque nadie tiene pa' fumar. No te sientas zarpado, levantando la mano. La que tienes guardada.